Un fuego sepultado en el jardín, el tema que más nos gusta del disco Sinfonías Libertarias, nuevo material de La Chancha Muda, y entre otras cosas nos gusta, primero porque el estribillo quiebra el tiempo, va a lo lento, y después por un título que es muy sugerente, Un fuego sepultado en el jardín, es bellísimo, una imagen poética poderosa que nos agregan aquí los amigos de La Chancha Muda a nuestro repertorio de imágenes visuales. Gracias por estar acá, Fede, Gonza, un placer cerrar la semana con ustedes. Bueno, buenos días, muchas buenos gracias, días y gracias a ustedes por la invitación. Exacto. El Indio Solari hablaba de Los Redondos como un plan barrial que había funcionado en un punto, y siento que en La Chancha Muda también hay una amistad que viene del secundario, hay un vínculo barrial desde pibes y un camino que se va profesionalizando también. ¿Cómo ven ese crecimiento de algo que quizás comenzó como una joda entre compañeros de quinto año? Sí, tal cual. De hecho, nos pasa hasta con el nombre, que suele ser una pregunta que no nos gusta mucho, pero nos suelen hacer. ¿Por qué La Chancha Muda? Y la verdad que fue una boludez de secundaria. Imagínate, en ese momento, claro, fue planteado, si bien, bueno, sí, nos gusta la música, vamos a hacer una banda. Nunca imaginábamos que esto iba a llegar tan lejos, tanto tiempo, y como decís, como que se vaya profesionalizando, y como decimos siempre, hoy es nuestra vida, pasa por la banda, y creo que ninguno de nosotros nos podríamos imaginar no tenerla, digamos, cómo sería, es un pilar fundamental, así que nada, qué sé yo, muy loco. En el origen había una cuestión más rock and rollera en la banda, ¿en qué momento se empezaron a encontrar otras sonoridades, otras búsquedas? Sí, en los principios era una banda rolinga. De hecho, el logo decía La Chancha Muda, rock and roll. Ajá. Nada, pero bueno, fueron como los primeros pasos. Y a medida que iba pasando el tiempo, solo, digamos, iba surgiendo como la necesidad de, viste, ir explorando otras cosas. También convengamos que era como lo más sencillo quizá para tocar. Tocado como lo tocábamos en ese momento, pero bueno, era como lo que teníamos más a mano. Y después con el tiempo, nada, nos fuimos como cada vez abriendo un poco más, fuimos escuchando como también otra música, empezamos a aprender también cada uno a tocar mejor y más su instrumento, y eso también te lleva a decir, bueno, a ver, vamos probando otras cosas, vas conociendo música. En ese momento, viste, sos medio esponja, escuchás cosas y quedás flasheado con un montón, y todo lo que te va flasheando, decís, no, inconsciente o conscientemente te va yendo para ese lugar, ¿viste? Y bueno, después también se fueron sumando integrantes nuevos que también traían como sus influencias y todo, y bueno, hoy el rock and roll quedó bastante lejos, pero bueno, no renegamos para nadie, de hecho nos gusta y hasta nos causa gracia, es un lindo recuerdo acordarse de esas épocas de rock and roll. Hay una reivindicación igual rock and rollera todavía, me parece, en la estética y en una búsqueda de tipo conceptual en este disco Sinfonías Libertarias, que es entender que en el rock hay una cultura y un modo de vida, ¿no? Que no se trata únicamente de un género musical, y eso se expresa en la búsqueda de ciertas leyendas que aparecen en la gráfica del disco, en pensar los discos todavía como un combo, como un concepto, y acá me parece que han profundizado un poco ese camino, ¿no? Con Sinfonías. Sí, la verdad que está muy bueno eso que decís, porque una de las partes, uno de los sellos que tiene el rock es esa amplitud que siempre tuvo en cuanto a involucrarse con lo artístico desde las tapas de los discos, desde las imágenes. Y tratamos, sí, de no quedarnos solamente en la música y en las canciones y poder ofrecer algo más, aparte de eso mismo, que tuviera que ver con algo más conceptual. Una de las cosas que pasaron es que este segundo disco fue compuesto en un tiempo bastante corto, distinto a como a veces lo charlamos, que los primeros discos son mucho más extensos en el material que incluyen. Este disco fue mucho más corto. Al ser mucho más corto, fue mucho más concentrado en su mensaje, de alguna manera. Y eso posibilitó que, bueno, que encontráramos un concepto. Y el concepto está en el nombre, la verdad. Es un disco que habla mucho de la libertad. Es un disco que tiene mucha música. Y bueno, básicamente, al encontrar el nombre, que fue, no es que tuvimos el nombre y después dijimos todo el resto, ¿no? Pero fue como un buen cierre a lo que teníamos ahí, que no sabíamos qué era. Era un disco que estaba bueno, tenía buenas canciones, tenía buenas... los textos del arte de tapa, los dibujos de Aníbal Cauet, todo eso, cuando encontramos el nombre dijimos, ah, mira, tiene un concepto. Para quienes saben que esto no es televisión, les cuento que el disco de Sinfonías Libertarias viene en un packaging similar al Tesoro de los Inocentes, digamos, la idea de librito amplio, más largo que ancho, sí. Y que además tiene una cosa buenísima, que es que quienes todavía tenemos discos estamos obligados a verlo destacado todo el tiempo. Exacto. En nuestra discoteca, sí, porque sí, no sí. Queda inmerso. No entra, no entra en todos en los la, cuadrados. En el coso fue de pensado más para una biblioteca que para un sí. Lugar de discos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido somos también como medio nostálgicos quizá, y eso tiene que ver también con los tiempos pasados, de que nosotros medio que concebimos al disco con el recuerdo de cuando salía el disco de la banda, ir a la disquería, tipo, ya volví a hacer el colectivo mirándolo, olerlo, leer todas las letras, escucharlo, y viste, hoy quizá no se escucha tanto así la música y no son tantos los que la conciben así, pero para nosotros es imposible no concebir un disco de esa manera. Y quizás sabiendo que hoy como que la tendencia es a escuchar online, celular, rápido, cortito, una canción, lo que sea, también ahí entraba la apuesta de decir, bueno, propongamos algo más fuerte en lo físico, que realmente vos digas, bueno, además de escucharlo, y está bueno que lo tengas en la mano, que lo puedas mirar, que lo puedas leer, tiene un viaje, viste, bastante interesante, que si bien está emparentado, obviamente, con lo que escuchás y lo que pasa musicalmente, es otra cosa. ¿Viste? Hay una tensión interesante en lo que propone la Chancha Muda en este disco, que es desde la oscuridad tratar de buscar luminosidad, porque no es un disco y tampoco una gráfica que nos lleven a una cosa luminosa, y ha salido también en un periodo político y coyuntural argentino realmente horripilante, del cual venimos dando cuenta con información y con el cuerpo también. Y ese periodo compacto de composición que recién decía Fede, me parece que queda de manifiesto, ¿no? En qué época histórica ocurre este disco de la Chancha Muda. ¿Cómo ven ustedes esto de tocar fondo, de meterse en el barro, de sentir la oscuridad, pero tratar de despegar de ahí, de buscar la fuerza en esa oscuridad? ¿Sabés que una de las cosas que pasó cuando estábamos, hicimos este mismo laburo que hicimos en el disco, que es, le contamos también a la gente, que el texto que acompaña al disco son las canciones entremezcladas, básicamente, formando un texto independiente. Y una de las cosas que charlábamos era que tenía mucha unidad y mucho concepto, pero que había que ver el viaje que generábamos, porque de alguna manera es lo que vos decís, tiene bocha de oscuridad, pero también necesitamos plantear que puede llegar a haber algún tipo de salida, aunque sea desde la búsqueda de la libertad, que no es más que eso, la búsqueda de la libertad. Y bueno, después arreglátela como la encontrás, cada uno sabrá cómo encontrar ese camino. Y me parece que de alguna manera cómo se contaba ese viaje era importante, y había que tratar de remarcar esa cuestión. Yo lo leo, y cuando lo leo, y una de las cosas que charlábamos con Gonza en un momento era que lo ve, arranca con un palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, pero en algún momento aparece toda esa luz de que, bueno, también es posible encontrar nada. Un camino de salida en todo esto. Y bueno, sí, la situación, la verdad que nos pide que encontremos ese camino de salida, porque si no, vamos al tacho. Sobre todo es una banda con mucha épica, la Chancha Muda, por eso la invitación a verlos en vivo, para poder sentir esa vibra que también se siente en el disco y que en vivo se debe poner de manifiesto. Así que 19:30 mañana comienzan a abrirse las puertas de Uniclub Guardia Vieja 3360 para la presentación oficial de Sinfonías Libertarias. Así que una linda jornada de mañana, jornada rockera para disfrutar ahí en Uniclub con la Chancha Muda. Fede, antes de compartir unas canciones también así en vivo, en versión fogón, quería preguntarte para vos la experiencia de ponerte una camiseta con peso, como la de la Chancha, con historia, y haberte sacado otra, muy pesada, que es la de Aztecastupro, ¿no? Sí, y fue un proceso como medio natural de los tiempos y de energías de las bandas, y la verdad que coincidieron en su momento durante un año, que estábamos tocando con las dos bandas. Bueno, después Aztecas en un momento decidió hacer un parate, y bueno, yo me dediqué a full con la Chancha, y de alguna manera me permitió como seguir en forma, ¿no? Digo, es bastante crudo pensarlo así. Uno es músico y más allá de los proyectos que tenga, la verdad que uno tiene que ser sincero y honesto con su vocación y darle para adelante todo el tiempo. Entonces, de Aztecas me llevo 5 discos, lo mejor, y la relación con los pibes, que es espectacular. Cuando se terminó, bueno, seguí acá con la Chancha, y bueno, pude dedicarme más a full con eso, y nada, encontré como un grupo humano, pero fantástico, con mucho, mucho huevo, mucho empuje y con muchas ganas de hacer cosas. Y cuando estábamos hablando del disco y de la importancia del arte, todo eso, estaba pensando que estaría bueno que piensen que por ahí este disco que hicimos nosotros fue solamente decisión. No hay más que decisión, ¿eh? Le pusimos mucho huevo, mucho empuje y nada, que a las bandas, a todos los que estén por grabar algo, todos los que estén por editar algún material, algo, pónganle pilas. No nos salió miles de dólares hacer esta edición, ¿eh? Salió lo mismo que sale a hacer un compact común y corriente. Uh-huh. 20 pesitos más. Ahí va. Así, y entonces estás hablando de una cosa que, bueno, que si le pones un huevito, está bueno, le pones fuerza y arranca. Sinfonías Libertarias, nuevo material de la Chancha Muda, mañana en Uniclub, 19:30 se abren las puertas, Guardia Vieja 3360, y vamos a compartir algunas versiones fogoneras de una banda que suena re poderosa, y también está bueno ver la canción que está por debajo de eso. Vamos a tener en cuenta que es muy temprano. ¿Querés a Cuba? Bueno, gracias. Sabes afurada. Una cosa que no te conté de la Chancha Muda es que son capaces en la misma canción de decir bardo padre, napoleónico, guevarístico y encastrados. La verdad que tendrían que tener algún tipo de premio por eso, me parece. Parece un juego de revista de sopa de letra, ¿no? Impresionante. La Chancha Muda con nosotros mañana, están tocando en Uniclub presentando Sinfonías Libertarias. ¿Da para una más? Da para una más. Vamos. Esto es un viajecito, el tema que cierra el disco. La gana de hacer un viajecito, a nadie sabe dónde, estrellarme como un meteorito, libre como corresponde. Todo lo que se me da la gana, soy el que desobedece. Un par de calaquitas guardianas harán de mi santo la bese. ¿Cómo demonios se hace para no mutar? Con tanto machaque terrorista, yo todavía sueño con ver alzado al caserío. Estamos en bola, pero de fiesta vamos a mostrarle la gente en la trompa, en la trompa. Y no estudiante el chueco, yo descubro mundos escondidos con tus cueros en el hueco. Pero en ese vuelo podrido, mal parido, bien jodido y asquerosamente oprimido por un ridículo sistema mercenario, carcelario, lapidario y comisario de brutal dominación. Como cerdos esperando al matadero ir a parar, no voy a darme por vencido hasta que no se abra el corral. En la trinchera se gestan los sueños de carnaval, asesinados entre las flores amanecerán si no se escucha su rugir. Pelale la rabia al domador y su golpe de látigo. Se da por naturaleza que el azote siempre trae rebelión. Y que la traiga, y que la traiga. Grasa saturada, adulterada y alienada, grasa inanimada, dócil domesticada, como tarada, como tarada. Gracias, La Chancha Muda. Gracias, Fede. Gracias, Gonza. Mañana en Uniclub, ¿eh? Mañana en Uniclub. Muchas gracias.